Naomi Campbell ya ha finalizado su declaración en el juicio por crímenes de guerra contra el expresidente de Liberia, Charles Taylor. Han sido dos horas frente al Tribunal Especial de Sierra Leona en La Haya en las que Campbell ha declarado que efectivamente recibió los diamantes de dos hombres que de noche se acercaron a su habitación y le entregaron una pequeña bolsa. Cuando estaba durmiendo tocaron a la puerta y abrí y había dos hombres que me dieron una bolsa y me dijeron, esto es un regalo para ti. Abrí la bolsa la mañana siguiente, cuando desperté. No había explicación ni nota. Dentro había algunas piedras muy pequeñas y de aspecto sucio. Unas piedras que, según la fiscalía, podrían demostrar que Charles Taylor traficaba a su antojo con los llamados diamantes de sangre, con los que además habría financiado la guerrilla revolucionaria en Sierra Leona.